la pastilla, señor, la pastilla, doctor, la pastilla, calor, la pastilla, sabor, la pastilla, doctor, la pastilla, sabor, la pastilla, doctor, la pastilla, y la chica. Amar, gozar, alejar, la pastilla, mi cabeza, la pastilla, tu cerveza, la pastilla, la colita, la pastilla, suavecita, la pastilla, mi cuerpo, la pastilla, tu cuerpo, la pastilla, enfermera, la pastilla, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. La pastilla. Ey, amor, quiero la pastilla, sí, señor. Solo la pastilla, qué calor. Toma la pastilla, qué sabor. Pastilla del amor. Ey, amor, de nuevo la pastilla, más calor. Compra la pastilla, qué dolor. Toma la pastilla, qué sabor. Pastilla del amor. Pastilla. Un, dos, la pastilla, amor, la pastilla, señor, la pastilla, doctor, la pastilla, calor, la pastilla, sabor, la pastilla, doctor, la pastilla, sabor, la pastilla, doctor, la pastilla, y la chica. Amar, gozar, alejar, la pastilla, mi cabeza, la pastilla, tu cerveza, la pastilla, la colita, la pastilla, suavecita, la pastilla, mi cuerpo, la pastilla, tu cuerpo, la pastilla, enfermera, la pastilla, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, la pastilla. Ey, amor, quiero la pastilla, sí, señor. Solo la pastilla, qué calor. Toma la pastilla, qué sabor. Pastilla del amor. Ey, amor, de nuevo la pastilla, más calor. Compra la pastilla, qué dolor. Toma la pastilla, qué sabor. Pastilla del amor. La pastilla.